Son las 2 de la mañana cuando escribo esta carta. Parece más un poema de amor desde alguien que te extraña. Son las 2 de la mañana cuando escribo esta carta. Es de alguien que desea verte, pues te quiere todavía. Pensé que al alejarme yo te olvidaría, pero me equivoqué, me equivoqué. Y en vez de olvidarte, te adoro cada día. Qué extraño es el amor. Son las 2 de la mañana cuando escribo esta carta. La ausencia me ha servido, al fin he comprendido que te quiero. Pues quien te escribe es alguien que te extraña. Pues quien te escribe es alguien que te extraña. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cada mañana sentirás, te lo prometo, algo mejor. Una aventura emprenderás cada mañana junto a mí. Algo distinto, sin rutina, sin reproches te daré. Cada mañana cuando vivas junto a mí. Amor más grande encontrarás cuando te dé la luz del sol. Y como nave volarás por mi cariño en libertad. Nuevos caminos se abrirán, más emociones vivirás. Cada mañana cuando vivas junto a mí. Cada mañana renacerás, cada mañana. Verás mi voz correr en tu ser, cada mañana será otra historia que contar. Cada mañana, cada mañana, si estás conmigo. Cada mañana serás feliz al despertar. Cada mañana querrás de nuevo comenzar. Cada mañana renacerás, cada mañana, cada cada mañana, cada mañana. Si estás conmigo, cada mañana, si estás conmigo, cada mañana. Enfrente de la puerta de la sala donde entré, encuentro aquellas fotos que hace 3 años dejé. Levanto mis ojos por las paredes de papel, marcadas con tus dedos como si fuese tu propio ser. El mobiliario todo tuyo en el polvo que juntó. Escribo con mis dedos tu nombre que pasó. En la sala una nostalgia que se sienta en el sofá. No son pasos marcados de las ganas de quedar. Que sea así, porque no debe ser. Que sea así, porque no debe ser. El amor no espera, el amor no se atrasa. Una frase sencilla, el amor no termina. Cambia de casa, el amor no espera, el amor no se abraza. Una frase sencilla, el amor no termina, cambia de casa. Que se cierra para no ver. También la puerta abierta, esperando por ti. Un disco muy antiguo se oye en nuestro corredor. El vidrio de perfume que nació ya se acabó. La luz que me espiaba para clarear el cuarto entero se pierde lentamente frente a la puerta del baño. Qué blanco el azulejo espiría la casa tan solita. El tiempo va quemando mi existencia en la cocina. Que sea así, porque no debe ser. Que sea, porque no debe ser. El amor no espera, el amor no se atrasa. Una frase sencilla, el amor no termina, cambia de casa. El amor sencilla, el amor no termina, cambia de casa. de mí y yo de ti. Amar es muy fácil a alguien como tú, piel con piel unidos, soñando los dos, mirando la lluvia del cielo al caer, pensando que el mundo solo nuestro es. Ven, ven, amor, ven, ven a mí, seremos muy felices, tú de mí y yo de ti. Triste soledad por las esquinas, viajera del dolor, llegó a mi vida. La gente no creyó en nuestro gran amor, capaz de transformar la noche en día. Forjé un nido en mi ser con tu cariño, por ti planté la cruz de los olvidos, mis ansias enterré, al mundo atrás dejé, y a mí que tanto te amo, no me crees. Ya están ciegos, es que te quiero, ven, entra en mi herido, es que de quererte tanto y tanto, gasté la vida, es que te quiero, ven, no sé de ruego, sé que los abismos de mi orgullo ya están ciegos. Es que te quiero, ven, entra en mi herida, es que de quererte tanto y tanto gasté. Aquella tarde gris, mientras brillaba el sol, sentí una flor llorar por ti, lloró mi corazón. lágrimas, era solo el amor. Estábamos juntos, guardando cada rayo de sol, vistiendo las mañanas de ti, bajando cada estrella en tu honor. Estábamos juntos, igual que el horizonte y el mar, igual que una oración a un altar, llenando nuestras vidas. Estábamos juntos, igual que el horizonte y el mar, igual que una oración a un altar, llenando nuestras vidas de amor. Estábamos para la eternidad. Buena la música. Bueno, el sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. Tú eres todo para mí y para siempre lo serás. Eres el centro. Corazón agitará. Yo siento que la vida empieza, que todo es nuevo junto a ti. Mas si algún día me falta, para siempre lo serás. Eres el centro de mi ser, mi corazón habitará. Tú presentiste mi llegada, rescataste del dolor. Aquí en la tierra tengo un cielo, un milagro más de tu corazón. Tú eres todo para mí y para siempre lo expresarte como es de inmenso. Desde el fondo de mi corazón, mi amor por ti, ese amor delirante que abrazó mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi agonía y en mi sufrir. Si no estás conmigo, mi bien, no sé vivir. Es mi amor delirio de estar contigo. Soy dichoso porque me quieres también. Si están muertas las flores del árbol que guardó tu secreto de amarme, oye que mi voz ya no tiene palabras y mis ojos no miran a nadie y mis besos se duermen sin ti. Vive, que la tarde se va por la ruta del sol y mis ansias se pierden aguardando tu amor. Vive, que yo sé lo que sientes al verme llegar, que la vida no es buena si no puedes amor.

es imposible. Pudieras poner el mundo a mis pies, lo haría. Si tú me pudieras dar la tierra, el cielo y el mar, me los daría. Es imposible, solo me quieres, solo me quieres y nada más. Ya que más da lo demás, si nos podemos amar. Ya que más da lo demás, si nos podemos amar. Solo te quiero. Solo me quieres y nos queremos sin nada más. Solo te quiero, solo me quieres y nos queremos.